أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم صلوا على خير الأنام محمد عليه الصلاة Inna salata ala nabiyyi Muhammad fiha najatu li kulli abdin muslimin alayhi salatu rabbuna daiman alayhi salatu rabbuna daiman salata zakiyata anjira salata zakiyata anjira thumma Sanulana sunata hasanata. Alleluia, my Lord, my Allah, my Jah. Kakaranta ka kike ku gbelen dalu marhaba ko ko so bitama udu o mi banbe aina ke surutu sa'ada lita tabarakallah mi chamo adama ka tembe sirami ke ku mai diawo marhaba anya yin kana bitaka ran goro lika uranya la dar ala man dia man amina kana bo ko te maningo namo ya rabbi na sal gal auna wa tawfika ila sawa na sal gal auna wa tawfika ila sawa tonma ji ala we na sal duka Allor belle darra ale auna Allor yobel karamo der belle darra ale auna Allor mutugo mara karamo der belle darra ale auna Kodwa karamo nya karamo der belle darra ale auna Ya Allor die ma wa tawfika ila sawa Ya mbe sawa ba ma wa tawfika ila sawa Allama wa bigina lima tuwebo wa tarda wa fikina Wa salemu dinana, salemu na, Thank you.